él es nada más nada menos que Alfonso Mayo. Y en los teclados, traídos directamente desde Ciudad Renacimiento, él es el hombre que le pone el sabor y la locura a la música tropical, nada más y nada menos que Alfonso Mategui. ¡Claro! Él es caritino y su requinto de oro, con mucho sabor para los amigos de